Señor Justo López, tenía la palabra. Si no hay ningún ruego o pregunta más, pues le invito a tomar la palabra. Concejales, alcalde, voy a intervenir en este momento. Creo que no era el lugar, o sea, no era el momento, pero no he querido dejar pasar la ocasión precisamente para que conste en acta, porque bueno, se nos ha denegado la posibilidad de intervenir para aportar en positivo antes de dos puntos. En base a un reglamento que, según me consta, a lo largo de los últimos 30 años, creo que en este tipo de circunstancias no se ha aplicado nunca, primero. Segundo, el secretario, por orden, evidentemente, ha ido a buscar en qué podía basarse para impedirnos hablar. Lo ha encontrado, evidentemente, no estamos inscritos en el registro de asociaciones del ayuntamiento y no estamos declarados de utilidad pública por el ayuntamiento. La Constitución española, entre otras cosas, no obliga a una asociación a estar inscrita en ningún sitio, por lo tanto, el ayuntamiento a lo mejor va a tener que renovar este reglamento. Pero claro, es curioso que si ha intervenido el presidente de la Federación de Vecinos, el ciudadano, el amigo José Manuel, pero no lo sé y lo pido en este instante que el secretario busque si está actualizada su declaración de utilidad pública y si hay una o ninguna asociación en el registro de asociaciones que tengan actualizada su declaración de utilidad pública, porque si no hay ninguna y si el propio José Manuel no tiene actualizada su declaración de utilidad pública, si da esa casualidad, a mí me gustaría, cuando menos, una disculpa pública del Pleno del Ayuntamiento a los ciudadanos de Toledo. Primero, eso. Segundo, quiero mencionar que el señor Pérez Agua ha llamado esta tarde catetos a los ciudadanos de Toledo. El señor Ángel Felpeto, en unas declaraciones públicas que puedo demostrar, el señor Ángel Felpeto los ha llamado provincianos. Y eso también se puede demostrar y en el acta tiene que estar reflejado. Por oponernos a que se muevan grecos cuadros de Toledo. Claro, Toledo es la ciudad del mundo que más obras de arte ha prestado. Algunas ni siquiera han vuelto. ¿Y qué problema es ese? Yo creo que nosotros nunca nos hemos opuesto a que salgan obras de arte. Nos hemos opuesto a que no exista un protocolo. Nos hemos opuesto a que nadie sepa, el señor Felpeto, la señora Carmen Jiménez, confían en el ministerio. Yo no es el momento para demostrar la desconfianza y probarla que podemos tener en el ministerio. Esto pertenece a otro foro. Claro, el señor Ángel Felpeto habla de que pedir cuentas al Estado es un desprecio. Claro, si yo me he dirigido al señor Barreda, con el que mantengo una cordial relación, no le estoy despreciando. Si yo me dirijo al presidente del Gobierno o a la ministra de Cultura o a la consejera de Cultura, en ningún momento les he despreciado para pedirles información. Ustedes sí. Claro, los ciudadanos somos catetos o provincianos. Pero ustedes, que no exigen un protocolo para saber cómo, dónde, por qué, para cuándo y a cambio de qué, son unos expertos, como el señor Pérez Agua, diciendo que los cuadros, los mejores cuadros, están en Toledo. El señor Pérez Agua es experto en arte. Bueno, me parece perfecto. Plataforma por Toledo y la tertulia Zocodover han pedido respeto a Toledo. Y lo que nos choca es que el alcalde de Toledo no pida y no exija a Junta de Comunidades y al Estado el mismo respeto. Hay un tema importante y es que oponerse a algo que no nos hemos opuesto no es ninguna falta de respeto. ¿Acaso el señor Barreda es un cateto? porque se opone a los trasvases, y el Estado tiene las competencias y las aprueba por competencia del Estado, y el señor Barreda tiene la obligación de oponerse a los trasvases. El alcalde de Toledo creo que tiene obligación, en mi nombre, de oponerse a ese tipo de movimientos sin un protocolo. Y eso es cuestión de cultura. Los ciudadanos seremos catetos y provincianos, pero parece que ustedes lo son más. Gracias. Muchas gracias, señor López Roco. Si no hay ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.